yo creo que ya es para diciembre, ya está. Sí, o sea, es que le dieron 21 días. Pero en 21 días de pronto el man, como él, marica, él en la empresa está digitando y moviendo ahí. No creo que igual él va, man. Ese man anda muy empavado ahí en la casa. Pero no, hacer otro tipo de vainas no creo. Man. Le dan más rato. Manejar y esa vaina. A veces uno en una empresa tienes que, o sea, tienes que ejercer tu labor, porque si te pones a hacer otra vaina por colaborar, mira. Sí. A veces dicen, no, ahí me dice Oscar, ¿sabes cuál es Oscar? Ahí me dice Oscar y que no joda, loco, a mí se me daña, se me quemó el foco de la oficina y yo llamo a los manes de electricidad, claro, y le digo, cámbienlo ustedes, loco, yo no cambio esa vaina. Sí, porque es que te pasa eso. Que mover el computador, digamos, yo en la oficina yo tengo el computador aquí, no, yo lo quiero poner este lado, yo tengo que llamar a los manes de sistema que vengan y a la gente que venga a mover esa vaina. Yo muevo con otro curso, allá pasó un caso así, un muchacho se le acabó el contrato, yo le digo, vete, sigue trabajando, estaba en servicio administrativo, electricista, sigue trabajando, que el contrato lo va a entrar otro mes, que me pone, ¿verdad? Y el man siguió trabajando, inconscientemente casi que se le electrocuta, y después de eso, si el tipo se hubiese muerto, hubiese estado a pagar millones de pesos a la familia, porque no tenía vinculación, y ¿sí me entiendes? Eso va a ser como 6 años, al mal le dicen el nombre de los 1000 millones. Sí. Se llama uno, le dicen el nombre de los 1000 millones, pues está bien, pero lo conoce por el nombre de los 1000 millones. Y la gente que no sabe le pregunta y le echa el puesto. Nadie puede hacer algo que no te compete, que es así. Es un manual de funciones, te dicen, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. De hecho, si esta cuestión hubiese sucedido en Monómero, yo no creo que hubieran hecho eso. Esta vaina, porque están hechos unos socios que es más pequeña la empresa, son unos socios que aprecian mucho a Gualdés y la vaina, pero ya una empresa como Monómero. Perdona, ya, y es muy difícil, marica, ya, casi ya. Experiencia el niño, ¿cuál? Joda, pero como digo yo, Biota, nosotros nos hemos metido un golpe en ese carro, ¿eh? Pregúntale, hermano. Pregúntale, hemos llegado aquí vueltitico en una porquería en ese carro. Y no soy yo, marica, y yo soy de los que nos joda también. Estoy jodido ya, porque ese marica me llama a mí, hey, loco, yo llego allá donde el man, yo llego a Guanizán y me voy con él también borracho. Borracho los dos en ese carro, nunca nos ha pasado nada, se viene a joder en la empresa. Estaba escrito, hermano. Era ahí fue donde yo le dije a esa vaina, yo se la decía ese día a esta gente allá, a la Tierra Consuelo y a todos. Y ellos también ya. Esta gente que se han pegado unas cipotes de borrachera y yo juego así. O sea, para que ustedes vean que uno no se jode hasta pegando un tornillo. Ah, sí. El otro día me llamó como a las 2 de la tarde. ¿Dónde estás tú y tal? Joda, loco, estoy por acá, ¿por qué? Vente para acá, estoy acá en San Andresito, estaba allá en la isla de San Andresito. Y allá. Joda, nos vinimos de la isla de San Andresito esa, salimos de allá, como de las 2 de la tarde, salimos como a las 10 de la noche, está en Barlovento. Y ¿cómo es que se llama? Y yo pensé que estaba ahí. Vamos, y ¿dónde vamos? Vamos con el taxi. Y tenía el carro y en un garaje. Yo me encaramé con el lugar en el carro, porque yo también, bueno, vamos, vámonos ahora para el Rebolo, marica, ya, yo me iba con una mamita. Y yo también, que ya no, marica, ya, yo a veces le digo, ya, vamos a coger la suave, marica, porque nos jodas. A nosotros no nos ha pasado nada, afortunadamente, es que vamos a evitar la vuelta, marica. Yo estaba con un amigo tomando, en el silencio. En la casa de otro amigo y nos vinimos borrachos, acostamos al amigo del otro y venimos en el carro, y el amigo mío venía manejando Honorio. Salimos allá como a las 5 de la tarde, pasamos por aquí como a las 8 de la noche y damos como 20 vueltas y no llegamos a la casa, no sabíamos, si me entiendes, pasamos por aquí y la gente nos gritaba, hey, ¿dónde va? Tú le pegas, perdido. Oye, oh, aquí se pega, amiguito. Perdido, pero perdido. Tú, perdido. Sí, la borrachera. Honorio, Honorio Alejandro, y yo a los Honorio borracho, yo con la cabeza fuera del carro y pasamos por aquí, la gente que lo gritaba, ¡ey, ¿dónde van? Sí, yo vi que no se fría ni nada, Shakira. Llegamos a Isabel,